Capítulo 4 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 4. El palco número 5. Moncharmin ha escrito tan voluminosas memorias que en lo que concierne al periodo bastante largo de su codirección, puede uno preguntarse si tuvo nunca tiempo para ocuparse de la ópera, más que contando lo que pasaba en ella. Moncharmin no conocía una nota de música, pero tuteaba al ministro de Instrucción Pública. Había sido periodista y gozaba de una buena fortuna. En fin, era una excelente persona que no carecía de inteligencia, puesto que, decidido a dirigir la ópera, había sabido elegir el que debía ser un útil director y se había ido en derechura a Fermín Richard. Fermín Richard era un músico distinguido y un hombre galante. He aquí el retrato que traza de él en el momento de tomar posesión la Revista de Teatros. El señor don Fermín Richard es un hombre de 50 años próximamente, de alta estatura y gran robustez sin obesidad. Tiene buena apostura y distinción, buen color, recios cabellos cortados y muy cortos y una fisonomía un poco triste, templada enseguida por una mirada franca y recta, unida a una amable sonrisa. El señor Richard era un músico muy distinguido, armonista hábil, sabio contrapuntista, y cuya característica de composición es la grandeza. Ha publicado música di cámara, muy apreciada de los aficionados, música para piano, sonatas o piezas sueltas llenas de originalidad, y una colección de melodías. En fin, La muerte de Hércules, ejecutada en los conciertos del conservatorio, respira un aliento épico que hace pensar en Gluck, uno de los maestros venerados por Richard. Sin embargo, si adora a Gluck, no ama menos a Piccini. El señor Richard toma sus placeres donde los encuentra. Lleno de admiración por Piccini, se inclina ante Meyerbeer, se deleita con Cimarosa, y nadie aprecia mejor que él la inimitable gracia de Weber. En fin, en lo que se refiere a Wagner, el señor Richard no está lejos de afirmar que él es el primero en Francia y acaso el único que le ha comprendido. Termino aquí mi cita, de la que parece resultar que si a Richard le gustan todos los músicos, él debía gustar a todos ellos. Digamos, para terminar este rápido retrato, que el señor Richard era lo que se ha convenido en llamar un autoritario, es decir, que tenía mal carácter. Los primeros días que los dos socios pasaron en la ópera estuvieron enteramente dedicados a la alegría de sentirse dueños de una tan vasta y hermosa empresa, y habían ciertamente olvidado la extraordinaria historia del fantasma, cuando se produjo un incidente que les probó que si había broma, esta broma no estaba terminada. Richard llegó aquella mañana a las 11 a su despacho, y su secretario, señor Remy, le enseñó media docena de cartas que él no había abierto porque llevaban la nota de personales. Una de esas cartas llamó enseguida la atención de Richard, no sólo porque el sobre estaba escrito con tinta roja, sino también porque le pareció haber visto aquella letra en otra parte. No lo pensó mucho tiempo. Era la letra roja con que había completado tan extrañamente el pliego de condiciones. Richard conoció aquel aspecto infantil de Palotes, la abrió y leyó. Querido director, dispénseme usted que venga a molestarle en estos momentos tan preciosos en que está usted decidiendo la suerte de los mejores artistas de la ópera, renovando antiguos ajustes y haciendo otros nuevos, todo con una seguridad de golpe de vista, con un conocimiento del teatro y una ciencia del público y de sus gustos, que ha estado a punto de admirar a mi antigua experiencia. Estoy al corriente de lo que acaba usted de hacer con la Carlota, la Sorelli y la pequeña James y con otras, cuyas cualidades, cuyo genio o cuyo talento ha adivinado. Ya usted sabe de quién hablo cuando escribo estas palabras. No es evidentemente de la Carlota, que canta como una jeringa y que no hubiera debido dejar los embajadores ni el café Jacquin, ni de la Sorelli, que tiene éxito sobre todo en los almacenes de coches, ni por la pequeña James, que danza como un ternero en una pradera. No es tampoco por Cristina Dae, cuyo genio es cierto, pero a la que usted deja cuidadosamente aparte de toda creación importante. En fin, usted es libre de administrar su negocio como le parezca bien, ¿no es verdad? Con todo, desearía aprovechar la circunstancia de que no ha puesto usted aún en la puerta a la Dae, para oírla esta noche en la parte de Siebel, puesto que le está prohibida la de Margarita desde su triunfo del otro día, y rogaré a usted que no disponga de mi palco, ni hoy ni los días siguientes, pues no terminaré esta carta sin confesar a usted lo desagradablemente sorprendido que me quedé al llegar a la ópera y encontrarme con que mi palco había sido vendido en contaduría, por orden de usted. No protesté primero porque soy enemigo del escándalo, y después porque creía que sus predecesores de Bien y Poligny, que siempre han sido muy amables conmigo, se habían olvidado de hablar a usted antes de marcharse de mis pequeñas manías. Ahora bien, acabo de recibir la respuesta de esos señores a mi carta, pidiéndoles explicaciones, y esta respuesta me prueba que está usted al corriente de mi pliego de condiciones, y por consecuencia que se burla usted inicuamente de mí. Si quiere usted que vivamos en paz, no debe empezar por quitarme el palco. Prescindiendo de estas pequeñas observaciones, sírvase usted considerarme, querido director, como un humilde y obediente servidor. Firmado F. de la Ópera. Esta carta estaba acompañada de un recorte de la cuarta plana de la revista teatral, en el que se leía esto: F. de la O. R. y M. no tienen excusa. Los hemos prevenido y hemos dejado en sus manos el pliego de condiciones. Saludos. Apenas Richard había terminado esta lectura cuando se abrió la puerta de su despacho y entró Montfermeil con una carta en la mano absolutamente igual a la que había recibido su colega. Ambos se miraron y se echaron a reír. La broma continúa, dijo Richard, pero no le encuentro la gracia. ¿Qué significa esto?, preguntó Montfermeil. ¿Piensan esos señores que, porque han sido directores de la ópera, vamos a darles un palco a perpetuidad? Porque, para el primero como para el segundo, no cabía duda de que la doble misiva era el fruto de la colaboración guasona de sus predecesores. No estoy de humor, sin embargo, de consentir que se burlen de mí mucho tiempo, declaró Richard. Es inofensivo, observó Montfermeil. En realidad, ¿qué es lo que quieren? ¿Un palco para esta noche? Richard dio la orden a su secretario de enviar el palco número 5, si no estaba vendido, a los señores de Bien y Poligny. No lo estaba, y les fue expedido inmediatamente. De Bien y Poligny habitaban el primero en la esquina de la calle de Scribe y del boulevard de Capucines, y el segundo en la calle Aubert. Las dos cartas del fantasma de la ópera habían sido echadas al correo del boulevard de Capucines. Montfermeil lo echó de ver examinando los sobres. —¿Lo estás viendo? —dijo Richard. Se encogieron de hombros y lamentaron que dos personas de aquella edad se divirtiesen aún con tan inocentes juegos. —Bien mirado, hubieran podido ser mejor educados —hizo observar Montfermeil. —¿Has visto cómo nos trata a propósito de Carlota, de la Sorelli y de la pequeña James? —¿Qué quieres? Esa gente está enferma de envidia. Cuando pienso que han llegado hasta pagar un anuncio en la revista teatral, no tendrán otra cosa que hacer. —Y a propósito —dijo aún Montfermeil—, parece que se interesan mucho por la Dae. ¿De cuál de los dos será querida? —Sabes tan bien como yo que tiene la reputación de ser honrada —respondió Richard. —¿Se roba tan a menudo esa reputación? —replicó Montfermeil. —No tengo yo la reputación de ser entendido en música, e ignoro la diferencia que hay entre la clave de sol y la de la. —No has tenido nunca tal reputación —respondió Richard—. Tranquilízate. Dicho esto, Richard dio la orden al ujier de hacer entrar a los artistas que hacía dos horas se estaban paseando por el gran pasillo de la administración, esperando que se abriese aquella puerta detrás de la cual los esperaban la gloria y el dinero, o la cesantía. Todo aquel día se pasó en discusiones, negociaciones y firmas o rompimientos de contrato. Así es que no hay para qué decir que aquella noche, la noche del 25 de enero, nuestros dos directores, cansados de un duro día de cóleras, de intrigas, de recomendaciones, de amenazas y de protestas, de amor y de odio, se acostaron temprano, sin tener siquiera la curiosidad de ir a echar una mirada al palco número 5, para saber si Debienne y Poligny encontraban a su gusto el espectáculo. La ópera no había holgazaneado desde la salida de los antiguos directores, y Richard había hecho proceder a los trabajos necesarios sin interrumpir las representaciones. Al día siguiente por la mañana, Richard y Moncharmin encontraron en su correspondencia, por una parte, una carta de gracias del fantasma así concebida. Querido director, gracias, noche encantadora. La Dae magnífica, la Carlota soberbia y vulgar instrumento. Cuiden ustedes los coros. Escribiré a ustedes pronto para los 240.000 francos, exactamente 233.424 francos y 70 céntimos, pues los señores Debienne y Poligny me han enviado los 6.575 francos, 30 de los 10 primeros días de mi pensión de este año, puesto que su privilegio terminó el 10 por la noche. Su servidor, F. Telao. Y por otra parte, una carta de Debienne y Poligny. Muy señores nuestros, damos a ustedes las gracias por su amable atención, pero ustedes comprenderán fácilmente que la perspectiva de volver a oír Fausto, por muy dulce que sea para unos antiguos directores de la ópera, no pueda hacernos olvidar que no tenemos ningún derecho a ocupar el palco número 5 que pertenece exclusivamente a aquel de que hemos tenido ocasión de hablar a ustedes, leyendo juntos por última vez el pliego de condiciones, último párrafo del artículo 63. De ustedes atentos, etc. Hombre, me empieza a jeringar esta gente, declaró violentamente Richard, arrancando la carta de Debienne y Poligny. Sí, esto se va volviendo una lata, afirmó Moncharmin, guardando precipitadamente en la cartera la carta del fantasma. ¿Guardas eso? Preguntó Richard. Por curiosidad, respondió Moncharmin. Aquella noche fue vendido el palco número 5. Al día siguiente, al llegar a su despacho, Richard y Moncharmin encontraron un informe de un inspector acerca de los acontecimientos que habían ocurrido el día antes en el palco número 5. He aquí el pasaje esencial del informe, que era breve. «Me he visto en la necesidad», escribía el inspector, «de llamar esta noche». El inspector escribía la víspera por la noche a un guarda municipal para hacer evacuar por dos veces al empezar y en la mitad del segundo acto el palco número 5. Los ocupantes que habían llegado en el comienzo del segundo acto estaban causando un verdadero escándalo con sus risas y sus reflexiones intempestivas. Por todas partes a su alrededor se gritaba «silencio», y la sala entera comenzaba a protestar cuando la acomodadora vino a buscarme. Entré en el palco e hice oír las observaciones necesarias. Aquella gente no parecía estar en su juicio, y me respondieron con palabras estúpidas. Les advertí que si se renovaba semejante escándalo, me vería forzado a hacerles evacuar el palco. No había aún salido cuando oí nuevas risas y nuevas protestas de la sala. Volví con un guardia municipal y los hice salir. Ellos protestaron sin dejar de reír y dijeron que no se irían si no se les devolvía el dinero. Por fin se calmaron y los dejé entrar otra vez en el palco, pero volvieron a empezar las risotadas y esta vez les hice expulsar definitivamente. Antes de dejar el teatro, dieron sus nombres. Entre ellos había un periodista. «¡Adiós! Ya empiezan los fastidios», exclamó Richard. «¿Qué ha dicho que haría un artículo?» «¡Pardiez!», exclamó Moncharmin. «Ese periodista se llama Máximo de France». «No le conozco», declararon en el coro Moncharmin y Richard tranquilizados. Los otros cuatro son el señor y la señora Darclay, y su hija, Calle de la P. «¿Los Darclay?» Pero los Darclay son incapaces de portarse de ese modo, dijo Moncharmin. Los conozco y son gente muy correcta. ¿Qué quiere decir esto? Y el señor Malpertuis. Malpertuis, exclamaron los dos directores. Con tal de que no sea el Malpertuis de Bellas Artes. No, no hubiera pedido una butaca o un palco. Malpertuis no paga jamás su billete en ninguna parte. ¿Y si estaba invitado por los Darclay? ¡Diablo! El señor Malpertuis ha dicho que se quejaría a los directores. ¡Que se haga venir al inspector!, gritó Richard a su secretario, que había leído el primero aquel informe y le había anotado con lápiz azul. El secretario, señor Remy, 24 años, fino bigote, distinguido, vestido elegantemente, en aquel tiempo levita obligatoria durante el día, inteligente y tímido como el director, 2.400 francos de sueldo anual, pagado por el director, compulsa los periódicos, responde a las cartas, distribuye palcos y billetes de favor, concierta citas, habla con los que hacen antesala, busca reemplazantes, corresponde con los jefes de servicio, y es ante todo el cerrojo del despacho de la dirección, acaso sin compensación alguna y pudiendo ser echado a la calle de un día a otro, pues no es reconocido por la administración. El secretario, pues, que había hecho ya llamar al inspector, da orden de hacerle entrar. El inspector entra un poco azorado. «Cuéntenos usted lo que ha pasado», dice bruscamente Richard. El inspector se embrolla enseguida y hace alusión al informe. «Pero, en fin, ¿por qué se reía esa gente?», preguntó Moncharmin. «Señor director, parecía que habían comido bien y estaban más dispuestos a bromear que a oír buena música. Ya al llegar, no bien habían entrado en el palco, llamaron a la acomodadora y le dijeron: «Mire usted el palco, no hay nadie, ¿verdad?». «No», respondió la acomodadora. «Pues bien», afirmaron, «cuando hemos entrado hemos oído una voz que decía que había alguien». Moncharmin no pudo mirar a Richard sin sonreír, pero Richard no se reía. Había trabajado mucho en el género para no reconocer en el relato que le hacía lo más cándidamente del mundo el inspector todas las señas de una de las bromas pesadas que empiezan por divertir a los que son víctimas de ellas, pero acaban por hacerles rabiar. El inspector, para hacer la corte a Moncharmin, creyó que debía sonreír también. Desgraciada sonrisa. La mirada de Richard le hirió como un rayo y se hizo postrar en seguida una cara horriblemente consternada. «En fin, cuando llegaron esas personas, ¿no había nadie en el palco?», preguntó gruñendo el terrible Richard. «Nadie, señor director, nadie. Ni en el palco de la derecha, ni en el de la izquierda. Nadie, lo juro. Pondría las manos en el fuego. La acomodadora me lo ha repetido, lo que prueba que todo esto no es más que una broma». «Ah, usted conviene en ello», dijo Richard. «Usted conviene en ello. Es una broma. Y usted la encuentra chistosa, sin duda». «Señor director, la encuentro de muy mal gusto». «¿Y qué dice la acomodadora?». «Bah, para ella es muy sencillo. Dice que es el fantasma». «¿En ese caso?». Y el inspector tomó una expresión de sarcasmo, pero otra vez comprendió que había hecho mal, pues apenas había pronunciado esas palabras: «Dice que es el fantasma», cuando la cara de Richard, de sombría que estaba, se volvió feroz. «Que vayan a buscarme a la acomodadora», rugió. «Enseguida, enseguida, y que me la traigan, y que se ponga a toda esa gente en la puerta». El inspector quiso protestar, pero el director le cerró la boca con un terrible «¡Cállese usted!». Después, cuando los labios del infeliz subordinado parecieron cerrados para siempre, el director ordenó que se abriesen de nuevo. «¿Qué es eso del fantasma de la ópera?», se decidió a preguntar dando un gruñido. Pero el inspector estaba ya incapaz de decir palabra e hizo entender por una mímica desesperada que no sabía nada, o más bien que no quería saberlo. «¿Usted le ha visto al fantasma de la ópera?». Con un gesto enérgico de la cabeza, el inspector negó haberlo visto jamás. «Tanto peor», declaró fríamente Richard. El inspector abrió unos ojos enormes que se le salían de las órbitas para preguntar por qué el director había pronunciado aquel siniestro tanto peor. «¿Por qué voy a echar a la calle a todos los que no le han visto?», explicó el director. «Puesto que está en todas partes, no es admisible que no se le vea en ninguna. Quiero que todo el mundo haga su servicio». Fin del capítulo 4.